El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Producción Sonora. Las infinitas formas del caos. Esto es Polución Sonora. Son las 8 y pasadas de la noche, bienvenidos, bienvenidas, esto es Polución Sonora, un placer acompañarlos una vez más, una semana más en los micrófonos y que ustedes nos acompañen del otro lado en cualquiera sea su objeto en el que nos recepten. Esta noche, como siempre, empezando con alegría, con emoción y con buenas noticias, porque de eso se trata también el hecho de que exista este programa, para que ustedes sean felices y nosotros escuchando la música y lo que tenemos para ofrecerles. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que ya está disponible la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la app, así que ustedes tienen que entrar al App Store. Ahí los que saben de teléfonos inteligentes lo tienen clara. Entran a la App Store y ahí van a encontrar la aplicación de la radio CCE, la radio de la Casa de la Cultura. Ingresan y digitan la radio CCHD y tendrán gratuitamente la aplicación con la que podrán escuchar en sus celulares, Android y tablets las 24 horas del día la programación de la radio de la Casa de la Cultura. ¿Cuáles ventajas de eso? De que no se le va a colgar y siempre va a tener ahí disponible. Y suena en HD. Y suena en HD. Buenas noches, amigo. Full HD. Buenas noches, amigo. Esta noche tenemos a una gran banda de la escena ecuatoriana que tiene varios años de aquí y pues ha lanzado un nuevo material, un nuevo video y va a estar aquí para contarnos. Sí, es Suburbia. Esta noche nos acompaña Suburbia, una banda que nos hemos ido acompañando así un montón de años, ellos desde la música, nosotros desde la radio, les hemos ido siguiendo así la trayectoria musical que han tenido y nada, igual bastante emocionados de tenerles siempre porque les consideramos unos amigos y siempre está así buena la música de Suburbia como para levantar el ánimo. Eso tenemos esta noche, así que pónganse atentos y si ustedes quieren igual darle seguimiento a lo que hacemos acá en cambio en Polución Sonora, pueden hacerlo a través de las redes sociales. Lo que les estuvimos contando esta semana es que se está preparando un nuevo segmento, algo nuevo se está calentando ahí con las sensaciones que tenemos para todos los días de mostrar. ¿Nos vamos con algo de música? Vamos con algo de música, esto es Polución Sonora. Vamos a escuchar, este artista pertenece a un sello que se llama CCK Records, un sello que aglutina un montón de músicos así experimentales y es ecuatoriano, él se llama Nicola Cruz y esto es La Cumbia del Olvido. Thank you. Latinoamérica. Desde Cuenca suena Joda Masa. Escuchábamos de ahí un temaza de los brothers que nos acompañaron hace poco por acá en Quito, en el Carpazo. Y bacano, justo eso conversábamos con los amigos de Suburbia tras micrófonos, que antes era muy complicado de que sucedan estas cosas, de escuchar comúnmente a bandas como Suburbia, como Joda Masa, como, no sé, el mismo Nicola Cruz, algunos otros experimentos sonoros. Bastante complicado. La realidad ahora es muy distinta y nos permite disfrutar ahora de estos momentos. Por ejemplo, estamos acá. Y estamos acá y nos mantenemos. De estos momentos chéveres de conversaciones con los amigos de la vida y del aguante y de la música. Bienvenidos, amigos. Quienes nomás nos acompañan, vinieron así un montón, todos ahí acompañando. Somos más, en realidad, pero estamos aquí. Una buena representación. Bacán. Yo soy Andrei, el trompetista. ¿Quién más? Yo, Daniel, el guitarrista. Gabriel, el tecladista. Gabriel. Alejo, el baterista. Y Alejo. Ahí está, tenemos parte de la base rítmica de lo que es Suburbia. Conversábamos tras micrófonos lo que ha sido todo este trajinar, este caminar en la música. En el presente, ¿cómo se sienten ustedes identificados con todo lo que está sucediendo con la música? ¿Cómo es ahora para Suburbia, dentro de esta escena en la que se mueve, sonar? Bueno, personalmente yo creo que estábamos un poco desaparecidos, pero como siempre, un proyecto tiene que vivir a base de sus canciones, un proyecto musical de sus canciones, de ahorita bastante el audiovisual también. Entonces, por eso fue una de las ideas... una de las estrategias, coger y lanzar un promocional con video. Entonces, esperamos volver con fuerza en realidad ahorita a la escena. Ahora, igual eso de volver con fuerza se ha tomado en serio en las redes sociales, porque el video, ¿qué? Ha estado unos pocos días ya publicado y tiene un montón de reproducciones ya, ha generado expectativa. Y de alguna forma siempre también ha aumentado el público de Suburbia esos tiempitos que se han dado ustedes, porque no han estado constantemente en la escena. Sí se han dado sus tiempos de irse un ratito. Eso es interesante justamente, o sea, no hemos estado constantes en la escena, pero hemos estado tras micrófonos constantes, o sea, no se ha parado de trabajar. Claro. Eso es una de las cualidades que yo creo personalmente que he mantenido esta banda tantos años. A pesar de que nos iba mal, había momentos en que ya no soportabas verle la cara al otro. Y, o sea, son etapas, son procesos, pero Suburbia se ha mantenido siempre trabajando, aunque la gente no se enteraba, siempre trabajando. O sea, por ejemplo, el tema de los miércoles de ensayos es complicado. Constantemente hemos tenido así conciertos, así no precisamente en la ciudad, pero siempre tenemos así algunos por ahí, alguna otra provincia. Entonces siempre estamos tocando, o sea, nunca estamos parados. Ha sido bueno también porque hemos tenido tiempo para componer, para también un poquito reinventarse. Han llegado nuevos integrantes a la banda, entonces todo eso sirve en realidad. Entonces yo creo que estamos con bastante fuerza, estamos, bueno, la mayoría seguimos. Hemos cambiado a trombonista, que está el Chavito Trujillo, bueno, el Yojitan, que siempre nos acompaña en el saxofón, Johan Vallejos, y Alex Muñoz en el bajo. Ya no es tan nueva, ¿no? Eso te digo, son casi 5 años que están con nosotros. Ya es un equipo que se conoce. Ah, sí, exactamente. Qué chévere. Tú mencionabas, Andrei, que ahora también es importante lo audiovisual. Por supuesto. Por supuesto que sí, para de alguna forma transmitir el mensaje que quiere el músico también. Dentro de eso, presentan un single que lo han lanzado con un video. Y precisamente también ya hablábamos en la previa de lo que ha sido la producción de este video. Muy bueno, ya lo vamos a publicar más adelante en las redes sociales para que lo vean. Buenísimo, muy bueno, porque, no sé, demuestra precisamente el momento actual de la música. Claro. Que ya es otra cosa. Sí, muchísimas gracias por ese comentario, pero bueno, en realidad sería de nosotros un poquito mal no destacar así al equipo de producción que estuvo detrás de esto, que nos dio una mano y en realidad, o sea... el resultado, tú mismo lo dices, ¿no? Estamos muy contentos y todo. Claro, Estefano Bajac, David, bueno, hay un montón de gente que está detrás de esto. También, bueno, si tienen un poquito de curiosidad, después del video están los créditos y sí deberían chequear un poquito, porque esa gente se lo merece. Qué bacán. Grandes profesionales, o sea, loquísimos. Mucha gente también comenzó a creer en la medida que nosotros hemos ido creyendo. Eso es lo interesante. Y volviendo al tema de los audiovisuales, es tan loco que hasta ahora en las radios te pasan la entrevista, claro, online con la cámara, güey. Claro. Ahora, pero ¿sabes qué? Chistoso también. Que nosotros próximamente, de hecho. Ya van a tener ya. Es medio chistoso que en realidad, o sea, la gente escucha el tema y piensa que es la chica que está actuando, en realidad, y no es. Ah, claro. Entonces, bueno, es un featuring con Cristina Terán, que es una de esas artistas que están como que escondidas, como debe haber un millón aquí en este país. Ajá. Sí, bueno, ella es una señora, es una mujer muy linda, pero no es la artista, digamos. O sea, no es la actriz. No es la actriz, exacto. Claro. Qué loco, qué bacán. Eso igual, a la final termina siendo un juego de identidades, ¿no? Porque es como que empiezas con una imagen, empiezas con, no sé, con algo ideal, precisamente de lo que habla el video, empiezas con algo, una imagen ideal de algo. Pero, no sé, la vida te demuestra que hay muchas imágenes, claro, hay muchas cosas. Quizás que por eso es tan importante ahorita eso del audiovisual. O sea, la gente se hizo ideas así, la gente se hace ideas de eso. Las redes sociales, la tecnología ha potenciado eso. O sea, YouTube fue la revolución, diga. Y sigue sucediendo. Ahora ya en Twitter, en WhatsApp, en todo lado haces videollamadas. Uh-huh. Cuando mi novia estaba en Argentina, videochateábamos, loco. Claro. Hace 5 años, videochat era como... Tienes que tener el señor teléfono. Claro. Y la señora, y el señor plan de celular para darte lujo, güey, hacer esa nota. Por eso ahora el dicho es así, la imagen es todo, la sed es nada, obedece a tu imagen. Sí, ¿no? Es totalmente ahora. Correcto. Sí, es verdad. Arma de doble filo también. Hablando de la imagen, quisiera proponerles algo a ustedes. La radio precisamente apela mucho a esto de la imagen, aunque no parezca, porque es muy sonora, pero uno se hace imágenes de lo que está sucediendo al otro lado. ¿Qué le dirían a ustedes dentro de eso a una persona que no puede ver, por cualquiera sean las circunstancias, porque es ciega físicamente o porque es ciega de visión social, no sé? ¿Qué le dirían a una persona que no puede ver cómo es su video? ¿De qué va el video? Bueno, en realidad el video es la historia contada, ¿no? O sea, creo que si escuchas bien el tema, podrías imaginarte cualquier situación parecida. Uh-huh. Yo creo que es eso, ¿no? Es una cronología de lo que se va cantando en el tema. El mensaje básicamente es, abre tu corazón, y de ahí nace el respeto. Respeto. Uh-huh. Abre tu corazón. Exacto. Hazlo más amplio. Velo. Punto. Yeah. Hay gente que no lo ve porque no lo ve. Y no hablo de los que físicamente tienen un problema, porque esa gente muchas veces ven con otros sentidos. Correcto. Escuchándolo, yo creo que ellos pueden sentir lo que transmite la canción. Hay gente en este mundo, y eso es por lo que estamos como estamos. El disco también es muy crítico. Volvemos de alguna forma en temas a ser críticos, pero ya a este nivel. Uh-huh. Cuando éramos chamacos criticábamos Babilonia, así de plano la imagen... Justo lo que hablábamos con el Burda de Babilonia, ¿entiendes? Claro, bastante revolucionarios, pero... No, ahora se sigue manteniendo, pero ya a un nivel... hemos crecido, lo que hablábamos hace un rato. Éramos unos cagones cuando comenzamos, tanto ustedes como nosotros, a hacer lo que hacemos. Uh-huh. Ahora, bueno, el espectro ha cambiado y se ha ampliado. Mírelo, abre el corazón. Correcto. Veamos entonces de todas las formas posibles. A ver, quiero que le invites a la gente a ver el video. Vamos a escuchar la canción, pero queremos que puedan ver el video, y luego de que escuchen la canción, ahí sí ya lo vamos a publicar para que literal lo vean. Claro. Así que démonos la oportunidad de escuchar y ver la canción y el video con todos los sentidos. Invítale a la... Bueno, para todos aquellos que quieren disfrutar audiovisualmente, o solo audio o solo visual, depende, ¿no? Aquí les va, pues, Cabino, esta canción muy chévere de Suburbia, su nuevo sencillo. Y esta canción tiene un featuring que es de la maestra Cristina Terán. Camino. El tiempo navegando en licor, mareándome en tu olvido. Me encuentro con tu imagen mejor de lo que fue. Los besos de otros son monedas falsas. Que intento pasar por tu original. El tiempo pasa y no veo la manera de arrancarme este. Estamos de regreso y escuchábamos ahí lo que vendría a ser la nueva, ¿qué será? Un nuevo refresh de Suburbia, un nuevo reentré a todo lo que significa el movimiento musical. Regresan, me contaban, con no solo ellos, sino con un montón de acompañantes más que le dan tintes y tonos distintos a su música. Por ejemplo, ¿quiénes les están acompañando? Es un featuring, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, ahí unos coros que hacemos en algunas canciones y están algunas cantantes reconocidas de aquí de la ciudad y del país, por ejemplo, Amalia Trinidad. Uh-huh. Y la Carolis, Fernanda Carolis. Y Raíz Robiado. Sí, y bueno, también hay Huguito Caicedo, también nos acompaña en otro tema, yeah, que es Rocksteady. Entonces, bueno, hemos tratado también de hacer lo mejor lo mejor. En realidad hemos gastado bastante en esta producción del disco, y bueno, es lo que se merecen nuestros seguidores, y queremos también acaparar más seguidores, ¿no? Entonces también por ahí anda el asunto. Es una música, como siempre ha sido, bastante honesta. Y claro, y obviamente, o sea, no quiero decir que por tener más seguidores quiere decir que hemos cambiado nuestra forma de pensar o nuestro estilo. O sea, nosotros seguimos manteniendo como somos, hacemos la música que nos nace del alma, no lo que estamos pensando, digamos, esto pegará, hagámosle así o así. O sea, nosotros hacemos la música que queremos, proponemos eso al público, y por suerte el público nos acepta como somos, como quien diría, ¿no? Y en el presente el tema de las redes sociales es necesario, va de la mano con lo que hablábamos, con la música, con la esencia, claro, de con proyectos de artistas, en realidad. Correcto, con un proyecto musical, en realidad, porque ahora la banda ya no solo es la banda, ah, es el fotógrafo, es el quien arma la puesta en escena, el sonidista, sí. No sé, el asistente, un montón de gente, el productor, un montón de gente que está detrás de la banda. Uh-huh. Y qué bueno que ahora, no sé, haya gente también que se dé el tiempo de apoyar desde ese lado, de que haya gente que forme esos equipos. Es que es gente profesional, en realidad. O sea, ha habido la necesidad, y creo que la gente también se ha dado cuenta de eso, y ha habido también la respuesta. Entonces hay gente que ya viene estudiando eso. Uh-huh. Hay gente que viene estudiando management, hay gente que hace cursos para hacer, claro, un roadie, hay gente que viene ya con maestrías en sonido, de diseño, de vestuario. Pucha, es una industria. Es una necesidad, uh-huh, mutua que tenemos entre todos. O sea, nosotros necesitamos toda esa gente para que en esos campos, o sea, nos ayude, y obviamente nosotros también acolitamos a ellos en lo que ellos necesitan, o sea, porque para ellos también es una, como quien dice, algún tipo de, es un trabajo, de plataforma, uh-huh, o alguna cosa manejada, o sea, trabajar con una banda y cosas así. O sea, es como que obviamente, y como son diferentes artes, todos estamos juntos, ¿no? Sí. Y es generacional, no en, no en general, pero sí, o sea, son gente con la que hemos crecido. Yeah. Hemos crecido haciendo esto, organizando eventos, tocando, teniendo, abriendo espacios en las radios. Estamos como con ustedes mismos. Nos ya llevamos años. ¿Cuánto tiempo? Algunos años ya. Ajá. ¿Cómo le ven a la gente, conoce, como decir, no nueva, la gente joven ahora en la escena? No sé, hace algún tiempo era muy marcado cómo reaccionaban los jóvenes frente a la música. Ahora quizás muy volátil la reacción. ¿Cómo ven ustedes? Sí, un poco tímido, yo creo. Pero es cuestión también, o sea, de que, ¿cómo te digo? Si me dejaste en offside. O sea, es gente que sigue, ¿no? Pero tal vez no es así como un fan como nosotros, uh-huh, lo éramos cuando era, o sea, pucha, te encantaba una banda y te metías, sí, te lo metías así, era increíble, sí. Entonces, ellos son como un poquito más, ¿cómo dices? Tal vez volátil es una buena expresión. Y eso mismo, o sea, por todo esto mismo que hablamos de las redes sociales, de la imagen y todo esto, y esto mismo de las redes, como es del internet, entonces obviamente todo el mundo tiene de todo, y todo el mundo está volando. Y va cambiando, y va así, nadie se concentra en una sola cosa, sino que me gusta esto, me gusta papá, y o sea, también es positivo, o sea, es positivo, pero en ciertos casos también por eso ocasiona estas dispersiones, eso que ocurrió, esas cosas. Sí. Pero ahí está también, yo creo que eso aterriza de algún modo en lo que hablábamos, en lo que estábamos hablando, en el hecho de formar familias, no sé cómo llamarlo, grupo de gentes que están conformadas comunidades, tal vez comunidades, correcto, que están conformadas por gente profesional, pero que sobre todo la siente, y que puede ser lo que puede ser, pero sin embargo está ahí y se levanta todos los días por esa razón única y expresa. Lo que se tiene que decir clarito es que esto ha sido un proceso de construcción. Uh-huh. Esto venimos haciendo desde muchos frentes, mucha gente, abriendo espacios que antes no habían. La toma de plazas, la toma de espacios en radio, mantener una banda. Correcto. La mayoría de nuestras abuelas casi muere cuando le decías que quería ser músico, o sea, se va a morir de hambre, mijito. Ha cambiado bastante cómo ve la gente esta industria que todavía sigue creciendo, naciendo todavía, en pañales, ¿no? Está en pañales, todavía falta mucho. Pero se abren espacios, se abre escuela, ponte para la nueva generación de músicos. Y ahora también, así como son más volátiles, son monstruosos cuando tocan. Hay unas bandotototas de guambras de 20, 22 años. Bandotototas, claro. Musicotes. Y eso es bueno, eso está nutriendo, eso es parte del crecimiento, esto es un proceso. Es un cambio de idea, en muchos sentidos, de creación. Correcto. Loco, no había, o sea, no es que hace mucha cosa, pero el Ministerio de Cultura no existía. Uh-huh. Los espacios aquí en la misma casa estaban cerrados. Al menos como nombre significó algo. No, bueno, sí se ha hecho. Nosotros tenemos que agradecer, ponte, fuimos ganadores de uno de estos fondos concursables. Por eso existe el disco, por ejemplo. Qué bien. Mucho trabajo, hemos trabajado para esto, ¿sí? Pero sí, existe, exacto. Ahora existen, no es que funcione 100% bien, pero también funciona. Mucha gente, son 120 proyectos ganadores de $8,000. El disco nos va a costar más, verás, porque queremos hacerlo así. Y va a estar una venta, te lo prometo. Bueno, obviamente también los recursos de los fondos solo estamos destinados para la grabación, para ninguna otra cosa más. Pero, y sí, ya hay vacíos legales, ya hay inoperancia y hay corrupción. No me voy a meter mucho a eso, pero esto ha sido un proceso. Entonces, es espectacular cómo se está poniendo la escena. También un poco triste. Perdón, reggaetón, pero te detesto. Volviendo a esto para ir un poco a escuchar música, esto de la volatilidad de las cosas, yo creo que al final termina siendo de que en el presente la gente se está identificando más que con un músico o con una escena o con un grupo, con lo que dice la canción, con el momento de la canción y con lo que intenta transmitir en ese rato, sea cual fuere, en el concierto, en la grabación, en... No sé, le ves en la calle, te canta en vivo, en el acústico. Lo he estado pensando ya algún tiempo, porque está buena definición. Bien, o sea, creo que sí, o sea, son cosas, o sea, te identificas de ese momento, pero como que pasa y... Eso creo que nosotros no lo vivimos así, o sea, nosotros éramos fan. Claro, y lo seguíamos. Y la camiseta, y dale, y saca los temas, adiós. Son cosas, no son generaciones, pero creo que sí, lo has analizado bastante correcto en realidad. Sí. Bueno, escuchemos pues entonces algo de música. Vamos a escuchar un doblete de canciones hablando de esto de expresar momentos y de las ironías de la vida. Vamos a escuchar algo de Ataque 77. Esta canción se llama Western y cuenta la historia del doctor Favaloro, que era un señor que se rajó la espalda poniendo hospitales en diferentes comunidades y en diferentes regiones de Argentina. Se repartió el lomo así, poniendo de su bolsillo, poniendo de su plata, haciendo de su vida la medicina gratuita para la gente, porque creía que se podía entregar medicina para la gente gratuita. A la final las deudas se lo comieron, Argentina y el Estado y el sistema hizo lo suyo, y el doctor Favaloro, que era un experto cirujano, sobre todo de corazón, que fue quien inventó además del bypass, y a él se lo debemos, murió de un disparo al corazón. Y esta canción está dedicada a esa historia del doctor Favaloro. Y luego escucharemos Techos Rojos de Sexores y ya les cuento algo de Sexores de Algodón. Bye bye. Trabas y burocracia que...

escuchamos de fondo algo de Macho Muchacho desde Guayaquil, una banda que ya no existe, ya no está en la escena y que representa de alguna forma también los momentos de lo que habla la canción Camino, de un montón de cosas más, de momentos que tienen que, no sé, chocarse con algo y uno decide si continuar, darse la vuelta, tomarle la pasar por encima, claro, uno decide tomar la decisión y eso está bueno también, que la música pueda exteriorizar esos momentos. Amigos, ha sido un placer haber compartido este momento con ustedes de este rato. Bueno, yo quisiera agradecerles a todos ustedes porque en verdad, bueno, ya son años que nos conocemos y estamos muy agradecidos con que nos abran la puerta aquí de su programa. Quisiera terminar también diciendo que, bueno, tenemos algunas fechas de Shuffle Beer, que va a ser el 17, ¿sí? Va a estar un buen show. Tenemos el 24, que va a ser Mutants, que también va a estar, es pues, un cartel realmente muy bueno de música nacional, de los mejores en realidad. Y bueno, el primero de octubre vamos a tocar en la ciudad de Ibarra, en este festival Al pie del volcán. Y ya, que nos sigan en nuestras redes sociales, Suburbia SK en el Facebook, tenemos @suburbia_s en el Twitter y @suburbiask.es en el Instagram. Eso más que todo. Y bueno, pidan Camino, ¿no? Y aquí hay otra radio donde puedan pedir Camino. Así que llamen, comuníquense con los muchachos y pidan Camino, vean el video. Muchas gracias. Y así mismo también vayan a los conciertos, paguen las entradas, porque eso es lo que necesitamos los músicos de nuestro país. Apoyen a la industria. Sí que sí, de una. Y sí. Les vamos a, nosotros en cambio a regalar a la gente cosas. A la gente que comparta el video, nosotros compartimos hace un momento en la Polu Sonora el video de Camino. A la gente que comparta de aquí hasta que llegue a la casa, que será más o menos una hora, a la gente que comparta todo ese tiempo le vamos a regalar dos stickers de la Polu Sonora. Así que está muy bonitos, muy bonitos. ¿Le parece, amigo? Bacano, chévere. Entonces, tienen una hora para compartir el video y ya pues ahí sí, se ganan esos stickers, están bacanísimos. Comparta de una, le entregamos así el sticker. Sí. Eso, amigos, y nada, muchísimas gracias. Gracias, amigos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. La Polu está aquí para los músicos, para ustedes, ya saben, ahí vengan nomás, gracias. Visiten cuando lo crean necesario y nada, pues que sea un buen camino. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas saludos gracias. A Gaby y a Susana. Que les vaya muy bien. Esa es. Vamos ahí. Un saludo para Polución Sonora de Quito, Ecuador, de Radio Cusé, Guadalajara, México. Únete a nuestra comunidad virtual en Facebook. Polución Sonora. Esto es Polución Sonora. Bueno, un saludo de parte de Ira para el programa Polución Sonora y para toda la gente del Ecuador, rock and roll hasta la muerte. Y termina Polución Sonora. Nos contaminaremos la próxima semana. Viajeros del caos.